La comunicación es fundamental entre las personas, en las comunidades y las sociedades. Así como una adecuada comunicación posibilita el entendimiento, la expresión de las ideas y de los sentimientos, la ausencia del diálogo potencia aquellos conflictos entre las familias. Cuando en los hogares se ha desarrollado una adecuada comunicación, los miembros de la familia crecen con mejores condiciones para establecer buenas relaciones y mejores mecanismos de diálogo con otras personas a nivel comunitario, laboral y social. Gracias por estar con nosotros acá en Enfoque a la Familia. Les saluda Stephanie Campos. Hoy continuamos desarrollando nuestro tema, el poder de la comunicación en la vida de los hijos, junto a Sixto Porras y el consejero familiar Jesús Rosales. Yo quisiera llevar esta conversación más a lo íntimo. ¿Cómo te has comunicado con tus hijos siendo diferentes ellos? Uno de ellos es músico, otro de ellos es sumamente creativo, el otro es un pensador, tu hijo mayor es un pensador. Los hijos tienen diferente personalidad y los padres que nos escuchan pueden estarse preguntando, ¿cómo hablar con un hijo que no habla? Yo intento hablar y él no habla. O cómo hablar con un hijo que no termina de hablar nunca, ¿no? Pero me encantaría oír tu vivencia. ¿Cómo lo has logrado con tus hijos? Yo creo, Sixto, que la clave justamente está en aproximarse a cada uno de ellos sin recetas, sin pretender aplicar parámetros iguales para todos. Ahí es donde uno tiene que llegar a conocer a sus hijos, a cada uno de ellos, también sin las expectativas de lo que uno espera que cada uno haga o que cada uno quiera o que cada uno desarrolle, sino realmente con un corazón genuino, auténtico, de acercamiento, para apoyarlos, para amarlos, siendo lo que cada uno de los hijos es y no por lo que uno quisiera que fueran. Y desde esa perspectiva, entonces, la comunicación debe ser consecuencia de eso. O sea, los seres humanos somos seres relacionales, somos seres familiares, somos seres sociales. Y la comunicación es un transmisor, nada más, que hace posible las relaciones entre las personas. El desarrollo de la humanidad justamente no se pudo haber dado sin la comunicación. Las relaciones humanas no se pudieron haber dado y llegado a lo que son hoy sin la comunicación. Y yo creo que entonces ese elemento tan esencial de la civilización humana debemos de aplicarlo en lo más íntimo, en lo más personal, en lo más familiar. Efectivamente, yo creo que a cada uno de los hijos hay que conocerlos y entonces adecuar esa comunicación a esas características de ellos. Efectivamente, yo tengo un hijo que es más de pensamiento, más de desarrollo de lo que está sucediendo en la sociedad. Y yo disfruto muchísimo conversando con él de aspectos que tienen que ver con la sociología, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la psicología, porque además él es psicólogo. Tengo otro hijo que es músico y lo que lo inspira es el arte, la música, la literatura. Y alrededor de esos elementos es donde están sus inquietudes, están sus pensamientos, están sus deseos. Y sus valores. Y tengo otro hijo que es muy pragmático, es muy tecnológico, es muy creativo, y también sobre eso es donde están todos sus intereses. Pero además de esa parte, cada uno tiene características, tienen formas de transmitir sus ideas, tienen temperamentos, como lo decía hace algún momento, que son distintos entre ellos. Y entonces uno como padre tiene que acercarse a ellos, acomodarse a sus características y también escucharlos. A los que hablan más, saber que vamos a tener más tiempo para compartir con ellos y dejarlos hablar. Y a los que son más concretos, a los que son más reservados, también respetarles en esa, en esa característica. Nosotros no podemos llegar y decirles, es que tenés que ser más comunicativo, ¿no? Él es lo comunicativo que es, y él expresa de la forma en que lo se siente cómodo expresando. Y el ser reservado, el guardar algunos silencios, eso es una forma también de transmitir pensamiento. Uno a veces cree que las personas, por no estar hablando, no son comunicativas, y no, también los silencios son formas de expresión. Lo que hay que hacer es saberlos interpretar. Entonces, yo creo que la clave en las relaciones humanas es siempre el respeto, es siempre el conocimiento de la otra persona, lo que los sociólogos llaman el podernos acercar a la otredad, es decir, a la otra persona. Y desde esa perspectiva, entonces podernos acercar a nuestros hijos. Mi experiencia con mis hijos ha sido extraordinaria, porque los tres son totalmente distintos. Y amo profundamente los tiempos que puedo estar con cada uno, compartir con cada uno y adecuarme a las características y a la personalidad y al carácter de cada uno de ellos. Tenemos algunas consultas que nos han llegado por medio de nuestra red social Facebook y nos preguntan cómo se puede ayudar a un niño que, debido a la ausencia de su padre o de su madre, ellos se divorciaron, ha optado por tener un carácter muy fuerte, ser muy malcriado, manipulador, rebelde y hasta un poco vagabundo. Bueno, desde mi perspectiva, yo creo que los hijos que provienen de disoluciones matrimoniales, de rupturas familiares, tienen una serie de características que deben de ser atendidas por los mismos padres de familia en muchos o en la mayoría de los casos, pero muchas veces se requiere también el apoyo profesional para poder salir adelante. Debemos de prestar atención porque los grandes sentimientos que recogen los hijos que vienen de hogares o disfuncionales o hogares que son producto de disoluciones familiares son el temor, son la inseguridad, es la desconfianza también, otra característica es la culpabilidad. El poder a través de llamar la atención, ocupar la cercanía de alguno de los dos progenitores, etcétera. Entonces, esos son manifestaciones muchas veces de necesidades que están teniendo los hijos a nivel emocional y a nivel psicológico. Entonces, es muy importante que los padres, aunque estén separados, aunque estén divorciados, por el bien de los hijos, puedan también comunicarse, puedan coordinar acciones, puedan ponerse de acuerdo y empezar a desarrollar una comunicación adecuada con sus hijos para poder identificar dónde están la raíz de los problemas y tratar de ofrecerles la ayuda que necesitan ellos. Otra consulta es, ¿cómo corregir a un niño de 6 años si no se pasa mucho tiempo con él y se le ve cada 10 días? Bueno, yo creo que la característica de los tiempos actuales es justamente la falta de tiempo, y habría que conocer el por qué hay tanto tiempo, tantos días en que no se comparte con ese hijo, posiblemente por alguna situación de trabajo o porque no se convive con él directamente. Sin embargo, yo creo que hay que aprovechar el momento en el que se está para tratar de incidir, de influenciar, de acompañar a ese hijo, de transmitirle los valores que se quieren transmitir, aprovechar esos espacios, las grandes posibilidades que puedan existir en el momento en que se comparte con él, en el momento en que se está con él, aprovecharlo. Y en los momentos de ausencia, buscar otros medios para poderle hacer llegar también mensajes de que estoy pensando en vos, acordate de tal cosa, acordate de lo que hablamos, no se te olvide hacer esto o hacer aquello. Es decir, que el hijo sienta que aunque el padre o la madre no están físicamente presentes, también están ahí, y aquí sí que los medios de tecnológicos que existen hoy en día pueden ser instrumentos importantes, pueden ser aliados importantes para poder decirle a nuestros hijos que también estamos con ellos a pesar de esa distancia física. Otra consulta que nos hacen: ¿cuáles son las consecuencias que se pueden generar en la vida de una persona cuando a un hijo se le ignora, nunca se le corrige y se propicia un clima de manipulación? Bueno, va a crear un hijo rebelde y todo lo que está sembrando un día lo va a cosechar. Y no queremos eso de ninguna manera. Nosotros tenemos que ser padres presentes, con reglas claras y con una relación saludable entre nosotros. Nada justifica el hecho de que yo trate a un hijo de esta manera. Puede ser que yo haya crecido en un ambiente donde no recibí amor, fui descalificado, fui humillado, fui lastimado, y ahora, cuando encaro el reto de ser padre, no sé hacerlo. Y lo que estoy haciendo es proyectando mis cosas no resueltas. Esto me lleva al punto de que primeramente yo debo de confrontarme conmigo mismo para preguntarme qué cosas yo no he resuelto y por qué yo trato a mi hijo de esta manera. Y siempre hay oportunidad de cambiar. No importa la edad que tenga, comencemos por pedir perdón, restaurar la comunicación, restaurar la relación y darnos la oportunidad de influirle positivamente. Porque nadie tiene más influencia en la vida de un ser humano que los padres. Y tenemos la responsabilidad y el privilegio de darle las herramientas necesarias para que alcance éxito, tenga relaciones interpersonales saludables y pueda él realizarse como persona en el futuro. Por eso nuestros hijos nos necesitan cerca. Así es. Muchas veces nuestros padres o los padres de familia, las madres de familia no saben cómo hacerlo, cómo hacer bien las cosas. Tienen las buenas intenciones, creen que están haciendo de la manera más adecuada las tareas del cuidado, de la formación, de la educación de los hijos, pero a veces se equivocan. Y entonces es importante asesorarse, es importante consultar, es importante buscar literatura adecuada que los oriente para ver si están haciendo bien las cosas. Aplicar aquella fórmula que transmitían nuestros mayores de amor y rigor, como un balance. Uh-huh. Los hijos necesitan saber que son amados, que son apreciados, que son respetados, que hay flexibilidad, que hay comprensión, pero a la par de eso también que hay reglas, que hay normas, que tienen también ellos que respetar, que hay disciplina, la disciplina que forma, la disciplina que educa. Y entonces en ese balance, si los padres y las madres logran mantener en ese encuadre a sus hijos, yo creo que los resultados, con los errores normales que van a ocurrir en toda familia, pero los resultados van a ser más exitosos. Muchísimas gracias, Jesús Rosales, por estar con nosotros, politólogo, consejero familiar, padre de familia que disfruta la comunicación con sus hijos. Muchas gracias por estar en Enfoque a la Familia, Jesús. Muchas gracias, siempre es un honor, un privilegio poder compartir en este programa, y gracias por la invitación a Stephanie y a Sixto por esta oportunidad. Nunca olvide, cuando la comunicación es saludable en la familia, nuestras relaciones son fuertes. Si desea aprender a tener una mejor comunicación con sus hijos, visite nuestro sitio web enfoquealafamilia.com. A la vez, recuerde que su aporte económico es muy importante para que sigamos compartiendo espacios como estos que ayudan a la familia a crecer. En nuestra página usted puede realizar su donación. Le acompañaron Sixto Porras y Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.